Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos en el aire acá de Hora Libre, en su versión de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como estábamos contando ya en programas anteriores, este es nuestro año número 11, ¿sí? Y la verdad es que cumplidos los 10 años uno empieza a sentir que es una alegría estar acá, también que parece imposible, parece increíble, nos pone contentos y se siguen ampliando esos lugares a los que llegamos. Cada vez son más radios las que nos repiten, cada vez estamos en más latitudes en este país, nuestra Argentina, pero también se siguen sumando escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que tienen para sumar, para preguntar, para generar algún trabajo y para venir acá en el programa y de alguna manera llevar adelante esas cuestiones que trabajaron primero en el aula, que de alguna manera yo sé que a veces nos pone medio nervioso, que nos pone ahí medio en tensión, pero que por otra parte tiene mucho para que podamos disfrutar. Así que, así como aquellos oyentes que nos escuchan por primera vez, les decimos que esto es Hora Libre, un programa de radio que se hace gracias al programa REC, Red Escuela y Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, que salimos en toda la red FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que es posible conectarnos en diferentes lugares del país gracias a esa red. Allí nos pueden encontrar, hacen www.farco.org.ar, ahí van a poder encontrar este programa, ser un usuario, es gratuito, y pueden bajar este programa y llevarlo a la radio que ustedes quieran porque es libre. Así que nada, hecha la invitación para que todos se puedan sumar. Les cuento que mi nombre es Cristian Gauna, quien está en la operación técnica hoy es Néstor Cortés. Están los chicos aquí de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 2, del barrio de Almagro. ¿Dije bien? ¿Sí? Y tenemos un primer grupo de estudiantes que están acá presentes, que quiero que me digan el nombre y apellido, así los vamos conociendo. ¿Quién empieza? Arrancamos por acá. Mi nombre es Dante. Bienvenido. Otro nombre. Hola, buenas noches, mi nombre es Daniel Riveros. Daniel, bienvenido. Marlina. Andresa. Pásenle los micrófonos a los compañeros, así pueden también contarme cómo se llaman. Hola, buenas noches, mi nombre es Cristian Clemente. Tocayo, Cristian. Acérquese al micrófono o acérquese al 4, que es este. Hola, buenas noches, mi nombre es Pablo. Pablo, compañero, nombre por favor. Tomás. Tomás, bienvenido Tomás. Bien. ¿Vinieron solos? Hubo un compañero que vino un rato antes y que vino solo. Así que, ¿cómo llegó por acá? Yo vine, laburo directo por acá. Bien, cuidado con el micrófono, por favor, no me hable por la oreja. ¿Sí? Venías de trabajar, me dijiste. Sí, venía a trabajar y me quedaba más cómodo venir directo acá. Perfecto. Así que estuvimos hablando un rato antes, nada, así. ¿Y ustedes cómo vinieron? Vinimos en colectivo. Acá el Estado nos trajo un micro. ¿Un micro? Me trajo un micro. ¿Salieron desde la escuela? Salimos de la escuela. ¿Con quién salieron? Acá con los profesores Laura y Pedro. La directora Silvia Bariño. Silvia Bariños. ¿Y los profes de qué materia son? Proyecto y lengua y literatura. Bien, ya empezaste a hablar y sí que te pido, contame por qué hay materia que se llama proyecto. Sí, lengua y literatura es más común, tenemos en todas las escuelas. Ahora, ¿qué tipo de escuela es? ¿Qué cualidades, qué características tiene? Es una escuela de reingreso para los chicos que están excedidos de edad para entrar a un colegio normal media. Uh-huh. Y para los que no pueden entrar a un colegio de adultos porque no superan la edad. La otra cuestión que yo sé es que ahora ustedes no están en el principio de año, mayo no es el inicio de año, sino que es qué época esta. De agosto en agosto. Este es el final. Este es el final. Uh-huh. El mayo me dice este es el final, yo me quiero matar. Explícame un poco eso. Nosotros terminaríamos ahora terminaríamos en junio. El 29 de junio ya tenemos la fiesta, todo. Así que bien, escuela de reingreso se llama. Sí, es un plan que no se conoce en todas partes, por eso también me parece importante poder contarlo. ¿Sí? ¿Por qué fue bueno para ustedes sumarse a una escuela de reingreso y no ir a un bachillerato o a una escuela técnica o a un normal o a un comercial? ¿Por qué eligieron una escuela de reingreso? A mí no me agarra por el tema de la edad. A mí el tema de edad no me agarraba, no me aceptaba. Yo había dejado de estudiar, ya estaba trabajando. Y bueno, justo a la vuelta de mi casa, es donde está el establecimiento del colegio. Y ahora te estás recibiendo. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 22. 22 años. Tampoco sos tan grande. Y pero no me dejaban entrar, ya la edad no. O sea, superado los 18 ya empieza a complicarse para empezar, claro. Está bien. ¿Ustedes qué edades tienen? Mi caso, yo estaba en un colegio, digamos, de febrero a diciembre. Y en el colegio anterior que estaba, por problemas que me mudé, iba a perder el año. Y para no perder el año, averigué este colegio de agosto a agosto. O sea que te sirvió para poder mantener la escolarización y no perderla. Claro. Bien, ¿y qué edad tenés? 21. 21, también. ¿Hace 4 años que están todos o alguno cursó en otra escuela y después hizo...? Yo estoy desde 2013, primer año. Uh-huh. Y sí, yo entré a este colegio porque me lo recomendó una amiga. Porque yo en mi anterior colegio yo había quedado libre. Y bueno, en vez de estar en mi casa y estar ahí... pedo, por recomendación de mi amiga me metí en el colegio en el que estoy ahora y gracias a Dios estoy en cuarto año. Bien, ¿fue una buena decisión? Sí, no me arrepiento ni nada. Todo bueno, bien. Tiene una materia que se llama proyecto. Ya eso es diferente a un montón de otras escuelas, porque es un espacio como abierto, ¿no? Sí. ¿Qué hacen ahí en esa materia, por ejemplo, con la profe? Y en sí, de un poco de todo. Podemos llegar a ver imágenes, Propagandas, audiovisual, y hacer un proyecto entre todos nosotros también. ¿Tienen algún proyecto en común que hayan llevado adelante antes de este? Hicimos un proyecto apenas empezó el año sobre un video de la Caperucita Roja. Pero nuestra versión. Nuestra versión, nosotros le sacamos las fotos y también hicimos los muñequitos, todo manualmente. Mirá, ¿y está terminado ya? Caperuza, sí, ya está terminado. ¿Tienen alguna página, algún lugar que se lo pueda ver? En YouTube. En YouTube. Díganme cómo lo encuentra la gente. Así lo publicitamos. Caperuza Roja. Caperuza Roja. Y se busca en YouTube directamente. ¿Tiene alguna otra? Dice la escuela. Si ustedes ponen escuela de reingreso, Caperuza Roja tiene que aparecer en YouTube. Sí, tendría que aparecer. Bien, ahí vamos. Ahí van a aparecer otros nombres. Yo le cuento a los oyentes que nos pueden visitar a nosotros en la página de internet, sitio web, www.programarec.com.ar. Al correo electrónico nos pueden mandar información, horalibre@programarec.com.ar. Y en Facebook pueden buscar fotografías y demás cosas que después les voy a pedir que saquen, como para que tengamos acá un recuerdo. ¿Sí? Escriben Programa Rec todo junto y en Facebook pueden ver parte de lo que pasó hoy y seguramente escuchar mucho de esta producción. A ver, tenemos cosas para presentar. Aparte, ¿quién me hace la presentación de lo que sigue? La presentación que vamos a dar se trata de la violencia del fútbol. Que es como el tema central del día, ¿no? En este primer bloque. De eso vamos a hablar en esto. La violencia y la violencia del fútbol es como la primera parte, digamos, de este bloque de discusión. ¿Por qué les interesó este tema, les pregunto, antes de que empecemos con lo que tienen? Son temas que nosotros elegimos, que debatimos y elegimos. Ya estuvieron trabajando y debatiendo en la escuela. Claro, aquí vamos a presentar. Bien. ¿Hubo algún ejemplo, alguna noticia, algo que los haya de alguna manera motivado a trabajar sobre esto? Tenemos varios ejemplos que hayan pasado últimamente. Uno de los ejemplos que tenemos es lo que pasó en Belgrano y Talleres. Que lamentablemente hubo una muerte. ¿Qué pasó? A ver, contémosle a la gente a ver si alguno no se enteró o no se acuerda. El caso de Manuel Balbo, el hincha de Belgrano, que fue golpeado y fue muerto por gente que gritó que era hincha de Belgrano, de Talleres, perdón. Y bueno. O sea, lo acusaron de ser del equipo contrario. Exacto. Y esto terminó, bueno, con la vida de él. Ahí aparece algo que es mucho más profundo, digo. Alcanza con que alguien piense que sos de otro equipo como para que, por ejemplo, te puedan matar. Hoy en día sí. Hoy en día sos de otro lado, sos de otro equipo, sos de otro equipo. O lo que sea, es inevitable. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosas les molesta? ¿Qué cosas les prende alertas? No sé. ¿Qué pensaron y qué debatieron con respecto a eso? ¿Qué cosas empiezan a ponerse a riesgo ahí? Y el riesgo es que no puedas tener una... Si tenés una camiseta diferente, te puede matar lo que pasó. Pero acá hay una equivocación. Pero haya una equivocación, haya una camiseta diferente, no pueden matar a una persona. No puede pasar lo que pasó. Hay algo ahí que es empieza a perderse como el criterio de qué es lo valioso, ¿no? La vida de la gente, que es lo más valioso, es lo que no se está cuidando. Pero no nos pasa solo en el fútbol, parece, ¿no? En esta sociedad está pasando como en muchos lugares, ¿no? Me dicen que sí ahí. Lamentablemente en esta sociedad la violencia está creciendo. ¿Qué encontraron cuando se pusieron a investigar sobre esto? ¿Qué datos, qué situaciones? ¿Quieren contarme? Bueno, encontramos que este es un caso que hoy en día está trabajando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Planteó al Congreso la necesidad del tratamiento y la sanción mediante proyecto de ley que provee el enrendecimiento de los delitos cometidos en espectáculos futbolísticos. Uh-huh. Tranquilo, sí, más bien. Es lo que está pasando, digamos. Tenemos otro caso que pasó en Atlanta. Barra de Atlanta. Atlanta atacaron al plantel, lo golpearon a los jugadores y pidieron 100.000 pesos. Aparte. Un grupo de barras de Atlanta irrumpió el 24 de abril en el entrenamiento que el plantel desarrollaba en el predio de Villa Madero. Amenazó a los jugadores y agredió al mediocampista Ezequiel Rodríguez, quien recibió un golpe que le fracturó el tabique nasal. Los barras del club de Villa Crespo advirtieron al resto del plantel que les daban 48 horas de plazo para juntar 100.000 pesos. O acaso contrario, avisaron que vendrán armados a la próxima práctica. Pregunto yo, ¿qué pasó después con eso? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con las autoridades dentro del club? ¿Con los mismos jugadores? Y lo que pasó que las autoridades al día siguiente suspendieron los entrenamientos por seguridad, y al otro día siguiente, sería el miércoles, cuando entrenaron, pero pidieron con custodia. Claro. Fueron a entrenar con miedo. Y el jugador quería irse también, creo. El jugador por... Es que es lógico también, digamos. Sí, sí. Uno piensa, qué sé yo, que tiene familia, que tiene que entrar y salir de ese club en esa situación. Es un laburo y vos estás trabajando y venís así y te rompe. Y bueno. Claro. Ahora, ahí se mezcla algo. Una cosa es esta violencia en la hinchada, digamos, ¿sí? Donde uno sabe que hay barras bravas, donde uno puede ir como espectador a disfrutar un espectáculo. Acá ya empieza a haber una relación entre estos barras y la presión, sí, y el acoso, si se quiere, de los jugadores, a veces, digamos, ahí con alguna gente que se calla la boca, que no dice quiénes son, cómo llegaron, cómo entraron, todo ese tipo de cosas que sabemos que está pasando, ¿no? Las autoridades del club, la justicia, empieza como a haber más cantidad de actores, se complejiza la cosa, ¿no? Y en el medio es, no sé, antes hablabas vos de una noticia, donde, antes de empezar el programa, de un jugador de fútbol que también tiene una denuncia por otro tipo de violencia. Sí, en las últimas horas la ex pareja de Ricardo Centurión, uh-huh, le hizo una denuncia por violencia de género, donde la ex novia argumenta que le dejó la mandíbula mal, los tres dientes para arriba, y donde el futbolista Ricardo Centurión no... Ella quería terminar la relación y él no quería. Él le amenazaba, le decía que quería estar, que en 5 minutos iba a estar en la casa, y ella le decía que no, que era el pedo, porque ella no le iba a abrir. Y él le decía que iba a colgarse del timbre. Salieron unos chats y nada, que cuando él estaba en estado de ebriedad le golpeaba y otras cosas más, la ahorcó también. Y ahora también salió la madre de Ricardo Centurión tratándola de resentida y otras cosas más que no voy a decir tampoco. Y ahora está con tanto Ricardo Centurión como la madre tienen una perimetral, que no se pueden acercar a ella. Hay un juez que decidió ahí, por lo menos por el momento, armar el anillo de seguridad, digamos, ¿no? Claro. Fíjense que empieza a pasar que cuando hablamos de violencia empezamos a tener como muchos actores metidos y también muchos problemas que empiezan a cruzarse. Está la justicia por una parte, la gente que tiene poder. La verdad es que lo que pasa es que la gente que tiene guita tiene más poder, sí, digo. Y acá seguramente también es difícil hacer la denuncia, ¿no? ¿Les parece que escuchemos un tema? Paramos un poco, nos reacomodamos y después seguimos y hablamos un poco más sobre este tipo de violencia. ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene por ahí el nombre del tema que se viene? ¿Alguien lo quiere presentar? La violencia, agarrate Catalina. Continuamos en el aire de Hora Libre 2017 aquí en Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como siempre, queremos saludar a toda la gente que forma parte de esta red, www.farco.org.ar. A todos ellos les decimos gracias por formar parte de esta red, gracias por repetirnos en esas latitudes de este país. Queremos darle un fuerte abrazo a todos los que son parte de esas radios. Así que saludos a quienes. FM La Nueva, Formosa Capital, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad Aguilar, Jujuy, FM Educativa 92.3, Río Gallego, Santa Cruz, FM La Chicharra 88.7, Goya Corrientes, FM Raco 88.9, Raco Tucumán, FM El Zorzal 88.9, Zapala Neuquén, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com. Y la última de todas, que es una radio particular, sí, que se suma a partir de la semana que viene porque vamos a salir desde el aire de FM Boedo, la gente de la 88.1, que es de la ciudad de Buenos Aires. A todos, gracias por formar parte de la red Farco. Les recordamos que pueden bajar este programa haciendo un usuario en el espacio de la red Farco, www.farco.org.ar. Allí van a producciones, ¿sí? Hacen clic, van a ver que hay varias producciones, buscan Hora Libre y se pueden bajar este programa y todos los programas de los años anteriores. Tenemos más de 4 años ahí subidos, así que estará a disposición y las pueden repetir en la radio que ustedes quieran. Es libre, es gratuita, es para todos, ¿sí? Chicos, acabamos de hacer un pequeño cambio acá en la mesa, así que quiero que me repitan los nombres de quienes forman parte de este segundo bloque. Nombre, compañero. Cristian. Javier. Javier, no estabas antes. No. Bueno, bienvenido entonces. Gracias. ¿Nombre? Merlina. Andresa. Tomás. Bien. Vamos a seguir hablando acerca de violencia, ¿sí? Pero en este caso ya no va a ser la violencia en el fútbol solamente, sino que empezamos a estirarnos a otro tipo de violencias que hoy están aquejando a la sociedad. ¿De qué vamos a hablar? Hablen ustedes, cuéntenme. Vamos a hablar sobre violencia de género. ¿Alguien me explica medianamente a qué llamamos violencia de género? ¿Qué se entiende? ¿Cuáles son las problemáticas que están asociadas? Y hacia cualquier tipo de violencia física o psicológica, hacia cualquier persona. ¿Y qué encontramos cuando buscamos información sobre esto? Más ahora es más conocido sobre el tema de los femicidios. Que ocupan muchos lugares en los medios, ¿no? En las pantallas, digamos. Pero también aparece algo ahí, que es no solamente ocupan más lugar en las pantallas, sino que hay gente que se empieza como a organizar para defenderse. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué empezaron a encontrar? ¿Qué tipo de organizaciones? Digo, qué sé yo, yo escuchaba ahí la canción de Catalina, ¿sí? Que decía algo así como: nosotros somos la basura de la sociedad, somos la lacra de la sociedad. Pero también había algo como de, bueno, a la gente violenta parece que la misma sociedad la deja fuera como basura y después la empuja a que sean violentos. Lo que yo digo es, bueno, ¿qué pasa con estos casos, los casos de violencia de género? ¿Cómo la piensan ustedes? ¿Qué cosas les preocupa? ¿Qué cosas discutieron hasta ahora? Y por ahora discutimos sobre, nos especificamos más por los casos de femicidio en sí. Una palabra que es bastante nueva. ¿Qué significa femicidio? Matar a una mujer. Que, digo, hasta hace unos años atrás uno hablaba, no sé, una muerte pasional, decían. ¿Sí? Cuando a vos alguien te hablaba de una muerte pasional, era el novio, el esposo, el amante había matado a su mujer, la mujer de su propiedad. Hablar de femicidio también implica correrlo de ese lugar. No es pasión, no es amor lo que había ahí. Había otra cosa. Cuando ustedes empiezan a hablar de esto, ¿qué les pasa, digamos? ¿En qué cosas piensan? Yo les pregunto, más allá de lo que tienen escrito, ¿qué cosa les preocupa de esto? Y a mí me da vergüenza, porque, o sea, tendría que haber más presencia del Estado primero, después tendría que más conciencia de la gente, ¿no? De no ser tan machista, a poco intentar ir reduciendo eso. ¿Cómo se dice? Penas más fuertes de cárcel, ¿me entendés? Un violador, el juez agarra y lo libera, no sé, al mes y capaz que esa persona no está, como se dice, bien de la cabeza todavía como para salir y vuelve a matar y otra vez lo vuelve a salir y vuelve a matar. O sea, esa persona tiene que estar presa, pero también tiene que haber alguna forma, bueno, de que recapacite o, bueno, psicológicamente. También hay algo que es, yo el otro día lo hablaba con una amiga, más allá de su militancia, qué sé yo, porque es feminista, pero ella me decía, a mí me alcanza con que estén dispuestos a ayudar, con que dejen de hacer silencio y dejen de mirar para el costado. Y ella lo que me decía en un momento es, a mí me tienen que haber escuchado gritar los vecinos. La historia es, nadie tocó el timbre, nadie me preguntó, flaca, ¿estás bien? Nadie estuvo dispuesto a decirme, vení, entrá a mi casa, pasá. ¿Sí? Animar a meterse a veces, o llamar a un celular, sí, y decirle, che, mirá, este es mi número, cualquier cosa que te pase, si necesitas ayuda, mandame un mensaje. Estar. Y gustar a veces, el cambio, es cierto esto que vos decís, a veces significa, por una parte, bueno, queremos que vaya en contra, pero suena también como abstracto, ¿viste? Y uno, ¿qué puede hacer personalmente? Y a veces es estar dispuesto a ayudar, a contener, a acompañar. ¿Qué sé yo? Yo nunca le pego a una mujer. Entonces digo, entonces no tengo nada para cambiar. ¿Sí? Pero si vos escuchás, si vos ves, quizás sí hay algo para cambiar, es esto, involucrarse de algún modo. Y hay veces que capaz que uno tenés alguna pareja vecina o que va y lo golpea, ¿no? Digamos, pero y uno no hace nada, capaz por miedo o bueno, lo que se te pueda pasar por la cabeza. Y lo mejor es denunciarlo, ¿viste? Por lo menos estás haciendo algo antes de que quedarte mirando, ¿viste? Digo, esta cosa que tenían también las sociedades hace un tiempo atrás, que era, mejor no meterse, ¿viste? Qué sé yo, es cosa de ellos, es un problema de pareja. Y vos decís, bueno, no es un problema de pareja, che. Se escuchan gritos ahí. Hay golpes. Hay algo más, ¿no? ¿Tienen algún tipo de, digo, encontraron algún tipo de dato estadístico, alguna cosa problemática que les haya llamado la atención? Sí. Que entre el 2008 y 2015... hubo un 78% de femicidio. Y en el 2014 y 2015 fue el 26%. Aumento de un 26%. ¿Sí? Y aparece también algo que es, las únicas personas que son víctimas de la violencia de género son las mujeres. ¿Quién más? Hombres, transexuales, bueno, etcétera, todo el mundo sufre violencia de género de una forma u otra, siendo ya racista o de todo tipo. No, capaz no se llama así, pero digamos, hay violencia. La cuestión de, vos dijiste por ahí los trans, ¿qué sería una persona trans? ¿Qué diferencia tiene, no sé, con un gay? ¿Alguien lo puede explicar medianamente en sencillo, por favor? Como... Los trans son personas que nacieron, se identifica con el otro sexo. Son los trans. Y tenemos ahí algo que es, primero, hay como un montón de ámbitos que son homofóbicos, ¿sí? Ya digamos con cualquier forma de homosexualidad, sea femenina o masculina. En la persona trans empieza a aparecer como otros matices posibles, digamos, están las travestis, ¿sí? O los travestis, porque pueden haber sido, digamos, con identificación a posteriori más femenina o más masculina. Pero después tenemos un montón de otras formas de sexualidad y de construcción identitaria, que es como muy complejo en ese sentido. Digo, hasta hay discusiones todavía de cuáles son los límites para nombrarlo. Lo cierto es que cuesta muchísimo que todo el mundo los respete, ¿no? Imagínate que ahí aparece una cuestión que es, bueno, hay situaciones de violencia. ¿Se han contactado con alguien ustedes? ¿Han empezado a trabajar el tema? Sí, una entrevista con Alma, que es activista, y hacer una entrevista con ella, lo contactamos para... Bueno, ahora vamos a hacer la entrevista telefónica. Sí. ¿Tienen preguntas para hacerle, más o menos, si estuvieron pensando? Creo que yo la saludo y los dejo a ustedes, ¿eh? Sí, estamos en el aire. Sí, tenemos ahí, entonces. Yo trato de presentar, estamos en Hora Libre ahí. Quiero contactarme con Alma Fernández. Hola. Hola, buenas tardes. A todos, ¿cómo estás? Creo que te escuchamos bien acá. ¿Vos nos escuchás bien, Alma? No te escucho bien, un poco, se escucha bajito. Bien, voy a tratar de acercarme. Primero te agradezco muchísimo que nos estés respondiendo. Sí, estábamos ahí hablando un poco. Lo que te pido es que te presentes primero, algo que queremos que escuchen en todo el país, no solo tu voz. Sí, un poquito saber, mejor se escucha. Sí, que me cuentes, sí. Bueno, esto de identificarte como una persona trans, que sos militante, sí, me dicen que aparte sos activista. ¿Querés presentar un poco de dónde estás haciendo tu actividad? Y después los chicos te preguntan cosas, pero como una pequeña presentación de quién sos, de dónde venís, así la gente te conoce un poco. Bueno, dale. Soy Alma Fernández, soy presidenta del Centro de Estudiantes del Bachillerato Popular Trans Mocha Félix, y también soy la coordinadora general del Movimiento Popular Travesti. También en estos momentos estamos armando un grupito junto a un grupo de teatro junto a chicos y chicas de La Garganta Poderosa. Bien. Hola, Alma. Soy Andrés. Hola, buenas tardes. Tengo algunas preguntas. ¿Cuál es la importancia de los pronombres y cómo le afectan? No te escuché. ¿Cuál es la importancia de los pronombres y cómo te afecta? La importancia, para mí, la importancia de tener un nombre, en realidad no es tan importante a la hora de construirse como persona, como una sujeta o sujeto, ¿no? Para mí, creo que tener un nombre en el documento sirvió para que personas como yo y muchas otras podamos pasar a acceder a lugares donde fuimos expulsadas históricamente, como la escuela pública, como los hospitales, como a que caigas presa y que, o que caigas en un hospital y que no te manden a una sala de hombre porque en tu documento dice un nombre que no coincide con tu percepción, ¿no? Con tu imagen. ¿Y cómo describir la adaptación en la sociedad relacionado con la fuerte violencia de género? No, vivimos, yo pienso que las leyes son importantes en cuanto la sociedad le da una importancia a las leyes, ¿no? A mí me parece que para que una ley funcione, primero tiene que haber una sociedad que esté dispuesta a entender eso, ¿no? Si te pones a ver, la ley de identidad de género es una cuestión de burocracia, ¿no? Porque la gente, hay compañeras que viven en Catamarca o en el Chaco salteño y no saben que el artículo 11 de la ley de identidad de género, por ejemplo, habla de la salud, ¿no? O sea, pensar hasta dónde es tan inclusiva, ¿no? Y por más inclusiva que sea la ley de identidad de género, la ley de identidad de género sigue apelando a dos géneros, hombre o mujer, ¿entendés? Y ser trans a veces es claramente salir de lo binario y de romper con esa cuestión, ¿no? Ser una tercera posición. Hace poco estuve en el Perú, Lima, en un congreso en LASA, y justamente las compañeras que están luchando para que el país de Perú por primera vez apruebe la ley de identidad de género, porque hay un fuerte rechazo de parte de las universidades católicas a no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, es un tema complejo entender hasta dónde es tan importante y hasta dónde o hasta dónde alcanza lo importante que sea esa ley, ¿no? Uh-huh. ¿Vos estudiaste en Mochacelis? Sí, yo soy egresada del bachillerato Mochacelis. Me recibí el año pasado. Hoy estoy haciendo una diplomatura en géneros y participación política de la Universidad General de Sarmiento, y también soy alumna de la UNDAP de Avellaneda, de la carrera de periodismo. En la misma universidad y en el mismo municipio que creamos una ordenanza municipal para que el municipio de Avellaneda adhiera a la ley de cupo laboral trans, que también es importante para la compañía, la ley de cupo laboral trans y travesti ya en la capital. Alma, nombrabas ahí a la escuela Mochacelis. Te pido que brevemente expliques qué características tiene esta escuela, cuál es su plan de estudio o cuál es la especificidad por la cual para vos fue importante estudiar ahí. Se podría empezar diciendo que la educación es un arma poderosa que rompe las barreras de la esclavitud y de la opresión. Estudiar te abre la cabeza y te abre la mente. Yo era una mujer, robaba celulares en el tren Sarmiento, y desde que entendí y pasé por ese proceso de inclusión educativa, entendí que hay personas a las que les sirve que las compañeras travestis y trans sigamos construyéndonos o sigamos buscando métodos tristes y legales para sobrevivir, ¿no? También contarte que el Mochacelis es un bachillerato trans, pero no es un bachillerato exclusivamente para compañeras trans y travestis, sino al contrario, es un lugar inclusivo, y que el hecho de que se llame bachillerato trans fue pensado justamente de una forma estratégica por nuestras fundadoras como Lana Bertin, para que nosotras podamos acceder a la educación, ¿no? Para que podamos pasar por esto. Muchas de las que no estudiamos somos las que no tuvimos oportunidades, las que estábamos paradas en esta lluvia, por ejemplo, en las zonas rojas de la ciudad. Muchas de nosotras somos migrantes que venimos de nuestras provincias corridas por la persecución policial, por la discriminación y por la pobreza también, ¿no? Entonces, qué importante es un proyecto como Mochacelis para que nosotras podamos terminar o pasar por un proceso de inclusión educativa. Antes ir a la escuela era ir a un formato, una fila equivocada, era ir a un baño que te tomen asistencia y te llamen con un nombre equivocado. Claro. La escuela tradicional, a las compañeras y el Estado nos miraron para otro lado, todas durante toda nuestra historia, ¿no? Nosotros decimos que está todo bien con Sarmiento, con Domingo Faustino Sarmiento, nos parecerá un vanguardista y el padre de educación, pero el padre de la educación a las trans y a las travestis también nos dejó fuera de la situación pública y gratuita. ¿Y tenés alguna participación como activista? No te entendí. Si tenés alguna participación como activista. Sí, creo, me parece muy importante reivindicar y levantar todas las banderas de la lucha. En estos días nos encontramos pidiendo que se legalice el cupo laboral trans y que también pidiendo la libertad de Iggy, ¿no? De Jesús, que está presa por defenderse y por ser lesbiana. Bueno, Alma, estamos acá con los chicos de la escuela de reingreso. Te despedimos, muchas gracias por tu entrevista. Bueno, dale. Muchas gracias. Muchas gracias y pura travesti. Buenas noches. Buenas noches. Acaba de estar con nosotros aquí en Hora Libre Alma Fernández, activista trans travesti, presidenta del Centro de Estudiantes Mocha Celis, actual estudiante también de periodismo. Nosotros continuamos con más Hora Libre después de hacer esta pequeña pausa. Hora Libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora Libre. 10 años de radio. Continuamos en Hora Libre. Nosotros estamos aquí con los chicos de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 2 de Almagro. Chicos, había algo de información que teníamos para compartir. ¿Quién quiere leerla, decirla, compararla, compartirla? No sé, como ustedes quieran. Lo leo yo. Básicamente es un testimonio de una chica que se llama Evelyn Monio. Tenía 19 años. Recibía todo... Perdón, me tiene sí. 19. Ah, no, perdón. Tiene 19 años. Recibe todos los días en su celular intimidaciones por parte de un extraño. Al principio le pareció que era una cargada de algún conocido, pero al tiempo le demostró lo contrario. El hombre, de manera intimidante, le enviaba pruebas de que lo estaba siguiendo, como descripciones exactas de su vestimenta hasta los nombres de los lugares a los que va. O sea, una extorsión terrible. Claro, perdón, ¿no? Oh, sí. También sabe dónde vive, dónde trabaja. Dice que la conoció en un parque cuando estaba en una relación con su anterior exnovio y que desde ese momento se enamoró de ella. Y también recibe mensajes como diciendo que en algún momento él la va a ir a buscar y que van a ser juntos, que van a tener una relación juntos. Y que alguna vez también le manda mensajes diciéndole: estoy en la puerta, me abrís o todo eso. Y la chica sale con sus padres a cualquier lado. Va a comprar o va a hacer algo, ella sale con su padre o con sus amigos. Porque tiene... no se está hablando tanto de este tema. Ya se habló unos 2-3 días y ya no se habló más. Ella está en este momento acosada en Villa T6, ¿no? Y pregunto, ¿hay denuncia? ¿Hay alguien que la proteja? Sí, hubo una denuncia, pero dicen que hasta que no haya... hasta que no haya algún delito no se puede hacer nada, porque solamente son mensajes. Hasta que no le ataquen, claro, no van a hacer nada. Claro. Bien, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar las cosas y empezar a tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar mucho. También entre nosotros, exigirle a las instituciones que cambien este tipo de cosas, pero también nosotros estar esto, de alguna manera siendo comunidad y estando como muy atentos, ¿no? Chicos, sé que tenemos más cosas para decir. ¿Quedó algo como importante para poder comentar de este bloque? Sí, brevemente quería... O sea, investigué sobre el tema de tecnología y lo voy a hacer muy brevemente. Básicamente lo que yo opino, o lo que me parece a mí, es que la tecnología funciona, es bárbara. Antes, o sea, hace mucho tiempo también había hombres que golpeaban mujeres, pero no se notaba tanto, porque ahora, ¿me entendés? Tenés la tele que a los 10 segundos ya está en todo el país. Y uno, básicamente lo que digo es que la tecnología funciona, pero también hay que poner parte humana, porque podés tener una cámara de seguridad que si no la está viendo nadie, no sirve para nada. Si tenés una pulsera o un botón antipánico y la apretás, es bárbaro, pero la policía no puede tardar media hora en llegar, porque... O sea, sirve, pero faltaría la parte de humano, o sea, ¿no? La organización. Claro. Digo, el celular también, a uno le puede servir para la familia, para tener, digamos, hasta automatizado esto de que le lleguen a todos mensajes de estoy en riesgo, estoy en peligro, o ayúdenme. Pero bueno, hace falta también estar con cierta conciencia, no solo desde las personas, sino desde las instituciones que tienen como función cuidarnos. Sí, que eso está pasando. Ahí necesitamos un cambio. Chicos, no sé si quedaron muchas más cosas, pero me piden que termine el bloque. ¿Me recuerdan sus nombres? Así la gente sabe quién estuvo haciendo este programa hasta ahora. Sí, Javier Salvato. Andresa. Merlina. Cristian. Y Tomás. ¿Tengo un compañero más acá? ¿Me habla del otro bloque? En el otro bloque me habla. Me están generando expectativa acá al lado. Sí, chicos, hacemos un pequeño corte. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Sí, sí. Compañero lo dijo por ahí. ¿No era esa? Sí. Malo de bebé. Dígamelo al micrófono, por favor, no me grites desde la cocina. Malo, de bebé. No lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Continuamos en Hora Libre, ya llega el último bloque. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros ingresando al sitio web www.programarec.com.ar. Nos pueden escribir al correo electrónico horalibre@programarec.com.ar. También pueden mirar fotografías y parte de la memoria de las cosas que vamos haciendo aquí en Facebook, escribiendo Programa Rec todo junto. ¿Sí? Pueden bajar este programa de forma gratuita y libre allí en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Chicos, estamos aquí en el aire, como siempre, ¿sí?, compartiendo el espacio con estudiantes, de alumnos de escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y para todos aquellos que quieran transformarse en oyentes, no importa en qué parte del país estén o de la web, porque el Foro Argentino de Radios Comunitarias es así, es libre y está ahí online. Así que les recordamos, hoy estamos con estudiantes de la Escuela de Reingreso, Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar número 2 del barrio de Almagro. ¿Sí? Ahora cambiamos de plantel en esta mesa, así que quiero que se presenten con nombre y apellido, si la gente los escucha y los conoce. Hola, mi nombre es Pablo. Bienvenido, Pablo. Buenas noches, mi nombre es Federico. Hola, mi nombre es Jorge. Tengo dos más que estaban acá atrás, ¿me quieren decir sus nombres, por favor? Hola. Mi nombre es Dante, ¿cómo va? Bien, preséntemelo a compañero que no habla. Axel. Bienvenido, Axel. Bienvenido, Axel Valente. Bien, cuéntenme, vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver ahí con algunos cambios que hay en la música, en la comunicación, en las tecnologías, y que sobre todo tienen que ver con el arte, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo? No sé, yo voy para adelante. Dale. Yo te puedo explicar qué es la tecnología y comunicación. Dale. Bueno, la tecnología y comunicación son el conjunto de medios, radio, televisión y telefonía de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción y almacenamiento, tratamiento y presentación de informaciones de la forma de voz, imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromecánica. Las TIC incluyen la electrónica base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Bien, de hecho, cuando hablamos de tecnología, desde la percepción más básica es una extensión de las cualidades del cuerpo. La tecnología de la vista tiene que ver con el anteojo, el televisor o la pantalla de tu celular, que eso, nos manda WhatsApp a distancia. Todo eso que acabas de explicar tiene que ver precisamente con todo el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en relación a las comunicaciones, y que con eso se puede generar arte, música, entretenimiento, ¿no? ¿De qué vamos a hablar ahora en esa perspectiva? ¿Querés empezar vos? Perspectiva, venía. No me hables por el ombligo, háblame más cerca, por favor. Dale, ahí. Excelente. De lo que venía a hablar era sobre el hip hop. Bien, que es una forma de música que tiene algunas características bien particulares. Cuéntame de qué se trata. en sí es una cultura, tiene sus propias expresiones, son cuatro. Son cuatro. Una es el b-boy, otra el big maker o DJ, y la última sería el rap. Ajá. De la cual te voy a hablar ahora. ¿Me puedes explicar muy brevemente qué diferencia, qué caracteriza cada una? Sí, el b-boy es una forma de baile que da origen al breaking, breakdance. Se dio comienzo de los 60, luego de unos años se desarrollaron más estilos, los cuales dieron origen, se fusionaron y crearon mucho más estilos en los años 70. Ok. Y el DJ es el productor que hace la música sobre la cual él en sí rapea. Y es la base musical, digamos. Claro, es como la melodía. Bien. Y se caracteriza por el bombo y caja. Ajá. Bueno, ahora te doy una breve explicación de lo que sería el rap. Dale. Es una etimología cuyas iniciales pueden variar su significado. Uno puede ser ritmo, arte y poesía, respeto, paz y amor, o revolución, aptitud y poesía. ¿Esas son las temáticas, los ejes que atraviesan el rap? Es como una sigla, RAP. Ah, mira vos. Depende de la persona el significado. Claro. El rapero elige más o menos a cuál es su línea, digamos. ¿Sobre qué temas hablar más que nada? Bien. ¿Cuáles serían las dos? Repetímelas. Rap. Revolución, aptitud y poesía. Ajá. Ritmo, arte y poesía. O respeto, paz y amor. Igual es, depende al rapero. Bien. Cada uno tiene su significado. En sí, el significado base está en inglés. Sería Writing and Poetry. Que es ritmo y poesía. Es la payada yankee. Bueno, chicos, yo me tengo que traducir como puedo. Bien. ¿Y por qué te interesa el rap a vos? Por el mensaje que da, el mensaje que deja. Y está bueno de vez en cuando, como que te abre los ojos en lo más social. Va, hay subgéneros en el rap. Está el político, político social. Luego está lo romántico, lo hardcore. Y otro que sería el conciencia, que también tiene que ver con lo social. A ver, estamos escuchando algo, ¿lo puedes subir? Capitalismo. Capitalismo, básicamente. Eso es más político. Luchas son mineros con cohetes y barricadas. No batucadas cantando. Un banquero se balanceaba. No hay dementes que lo rechazan. Acá estaríamos dentro de lo revolucionario. La revolución. Bien. Que no saben qué sudar por un ridículo salario. Y no pasa nada, pero al menos que empaticen. Tengo una consulta de curiosidad muy local, si se quiere, pero ¿cómo un chico argentino llega a la música de rap? ¿Cómo se encuentra con esta música? ¿Dónde la encuentra? ¿Dónde te aparece? ¿En el primario, en el jardín, en la calle, con amigos? Y en la calle. En la calle. O de familia también. Yo escucho rap, hip hop desde muy chico también. ¿Ya era parte de la música que escuchabas con tus familiares? No, más que nada lo averigüé como por conocidos o amigos, pero también una parte familiar también escuchaba y como que me fui incorporando también al estilo de música. ¿Y escuchás el mismo estilo que escuchaban ellos o fuiste variando? No, yo tengo variación en lo que escucho. Escucho rap, hip hop, reggae, rock nacional, de todo un poco. No discrimino en estilo de música. Bien, sos amplio, digo. Sí. Bien, ¿qué más tenemos para decir? Y creo que es esto. A ver, si yo tuviera que invitar a alguien a que se anime a escuchar esta música, porque quizás no la escuchó nunca, porque no sé, hasta ahora escuchaba cumbia, escuchaba rock nacional, solo en castellano, y no le parecía que esto tenga que ver con él, ¿cuál sería el lugar donde vos decís, che, escuchate esto que está piola? ¿Cuál sería tu recomendación, digamos? ¿En qué sentido? Esto, te pasa un amigo que te dice, yo no escuché nunca rap. ¿Qué escucho para ver si me gusta, si no me gusta, para poder entrarle al oído, digamos? Alguien que tenga ganas, primero y principal, de variar su estilo de música actual. O sea, ¿qué podría escuchar? Si yo tuviera que ir a buscar algo, ¿qué podría escuchar? ¿Qué busco en internet? Tenés muchísimos artistas, tantos extranjeros, de Estados Unidos, españoles, argentinos, que tienen muy buena lírica, o sea, muy buena, muy buena frase que vos decís, wow, qué loco. Recomiéndenme dos en español. Nach. Y te puedo recomendar al Portavoz. Va, es que mi estilo, el estilo que sigo es más mensaje, más revolucionario, más socialista. Uh-huh. Y trato de recomendar, trato de recomendar eso, algo que te deje un mensaje. Que esto que estamos escuchando ahora, ¿qué es? Es el Portavoz. El Portavoz también es un revolucionario. Claro, porque el rap en sí trata de dejar tu mensaje. Es muy... Igual puede variar, depende del subgénero que esté interpretando. Bien. Bueno, yo vine a hablar también un poco de lo que es el arte urbano y los tatuajes, más que nada. Yo tengo... Me pasaron una información sobre el origen de los grafitis. Yo le digo más arte urbano. Ajá. Porque hay distintos tipos de graffiti. Está el graffiti, que es el que deja su marca en la pared y se va, como diciendo, acá estuve yo. Y está la persona que deja un mural, que deja un arte plasmado en una pared y que a simple vista vos quedás impactado, choqueado al verlo. Hay pocas personas que se dedican a hacer el arte y hay muchas, generalmente la mayoría de los grafiteros de hoy en día se encargan de dejar su huella y nada más. Tengo información acá que me pasó mi compañero. Los grafitis son inscripciones o signos anónimos pintados en las paredes, vagones, etc. Su objetivo es enfocar la presencia de su autor en un lugar determinado. La palabra tiene origen italiano, grafio. El origen del grafiti viene desde principios de la historia, pintando en cuevas, catacumbas, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial, los SS los utilizó como propaganda a fines de los 70 en Nueva York y Filadelfia. Tuvo su exploración y es, bueno, no sé qué dice acá. Los primeros estilos se conocían como Broadway, Elegant, estilo Brooklyn y Bond. Pero con los nuevos métodos, elementos y materiales, las técnicas fueron variando y ampliándose en márgenes de diseño. Empezaron a aparecer artistas que implantaron el estilo firma doble, que contaba con una línea delgada que marcaba el contorno de las letras y otro de color pintando el relleno. En los primeros años de los 70 arribó el estilo bubble letter, letras redondas y grandes con relleno y borde. Con estos estilos el graffiti comenzó a tomar gran forma, grandes direcciones, transformando a los tag en grandes firmas llenas de color y diseño. Yo te cuento mi parte. Yo hace muchos años, yo soy dibujante, estoy empezando con lo que es el tatuaje. Ajá. Y últimamente como que hay mucha discriminación, más que discriminación, como rechazo hacia el arte callejero, porque la gente piensa que es vandalismo cuando uno intenta plasmar el poco arte que le sale de las venas, digamos. Es como una forma de expresarse también. Hay distintos tipos de grafitis. Están los que te escriben algo de la cámpora o política en las paredes. Y hay gente que te hace un dibujo que vos decís, loco, ¿cómo hiciste? Te lo hacen en edificios, en vagones de tren, te lo hacen en paredones de colegio, te lo hacen en todos lados. Y al hablar también de discriminación sobre el arte, también te voy a hablar un poco de tatuaje, que es a lo que me estoy encargando más o menos yo. Me estoy encaminando hacia ese trabajo. Que también hay mucha discriminación hoy en día. Es como que para conseguir un trabajo o vas por la calle y la gente te mira feo por tener arte tatuado en tu piel, expansores, aritos. Y la gente piensa que es algo muy actual esto, que es algo de ahora. Pero en realidad lo que no saben es que viene de hace muchísimos, pero muchísimos años. Traje... ¿No ves vos una apertura hoy, por lo menos en las urbes? ¿Cómo? ¿No hay como una apertura también a estar...? Hoy en día como que parte de la sociedad joven lo ve bien. Sí. Pero los viejos o los padres como que no lo terminan de aceptar por el hecho de que les choquea que un hijo esté tatuado o que tu vecino esté tatuado porque representa vandalismo, sos un delincuente o perteneces a alguna tribu rara. Y no, la verdad que no es así. Es una forma de plasmar tu vida, tus pasiones, tus gustos. Yo tengo 15 tatuajes en total y cada uno significa una cosa distinta. Tengo tatuado familia en el pecho porque es lo que más amo en la vida. Tengo un diamante que me significa pureza. Tengo un infinito con todo manchado de pintura que yo al amar el arte de varias formas me lo plasmé en la piel. Tengo un dibujo que es el que le gusta a mi vieja, de un pintor. Tengo una consulta. Y en este pasaje, digamos, ¿no? De ver formas artísticas, gráficas, que quizás son más urbanas, que están de afuera y de repente empiezan a estar adentro de los cuerpos, ¿qué búsqueda estás buscando vos, digamos? ¿Qué estás tratando de encontrar o hacia dónde querés rumbear? Queda poco tiempo, pero me interesa por ahí. No, más que nada yo traje la historia del tatuaje, las evidencias más antiguas del tatuaje, que digamos de 2000 años antes de Cristo. Uh-huh. La evidencia más actual que se encontró es 2000 años antes de Cristo, o sea, se encontraron evidencias de una momia tatuada, se encontraron herramientas con las que hacían los tatuajes. También tengo los orígenes, más que nada, o sea, en Egipto, en América, en Polinesia, Lejano Oriente, que también tenían sus significados para marcar a gente, a los guerreros, a la gente que, a los criminales también marcaban. O sea, cada parte del mundo tenía un significado distinto para marcar los tatuajes. Más que nada, digo, no siempre fue un acto de libertad del sujeto. Muchas veces podía ser también una marca de la sociedad para marcar a ese sujeto, sí, que había hecho algo. Más que nada se conoce a lo no me acuerdo en dónde era, que se marcaba a los pertenecientes de una tribu, se los marcaba con un diseño. También a los egipcios, a las mujeres se las tatuaba. En América, más en las épocas de la guerra, a los militares se tatuaban tatuajes tradicionales, lo que se llama hoy en día tatuaje tradicional americano, que son tatuajes simples, águilas, leones, etcétera, etcétera. Digo, también los hay urbanos, qué sé yo, en algún momento la delincuencia argentina se hacía los puntos en la mano. Que eso en realidad se formó acá. Sí, claro, es muy local. El dicho de que los criminales era el 5 puntos, los 4 chorros redondeando un policía. Pero en realidad tenía otro significado, que me lo olvidé, discúlpame. Pero tenía otro significado más religioso. Sí, claro. También están los 3 puntos, las cruces. Las cruces en general, en las cárceles de Estados Unidos y de Europa, los que tienen tatuado una cruz son como los pandilleros, como que le tenés que tener respeto. Claro. Pero es como que mezclas la religión con el vandalismo y no tiene mucho que ver, pero en sí el tatuaje no es ni bueno ni malo, por lo que contás es una forma de expresión que puede representar a muchas, ¿sí? Muchos orígenes, muchas formas históricas, muchos devenires tiene ahí. Sí, depende también como la ideología que vos tenés hacia ver un arte. O sea, hay gente que discrimina mucho, que le cuesta también aceptar. Hoy en día la sociedad va aceptando cada vez más este hecho, pero es necesario remarcarle el hecho que no por tener un tatuaje sos un delincuente o sos un vandalista. Si alguien quiere ver arte tatuado en la piel, ¿dónde puede acercarse? ¿En qué lugares? ¿En qué páginas? ¿Cuál recomendás? Hay páginas de Facebook, hay programas de televisión, se llama Inkmaster, para los que tienen cable, sino también está en YouTube. Digo, yo estoy en Mendoza y quiero saber de esto, ¿me puedo meter en una página, por ejemplo? Sí, pero en Facebook hay muchísimas páginas donde te muestran galerías de arte, pero tatuajes que vos decís, wow, realistas, subrealistas, cuadros de pintores, que vos decís, son el calco. Okay. Bueno, chicos, hemos hablado de todo un poco hoy, ¿eh? Pasamos por la música, pasamos por ahí por la comunicación y la tecnología. Hablamos antes de lo que era la violencia, empezamos hablando de violencia en el fútbol, después pasamos de la violencia de género en esta sociedad, y ahora hablamos del arte, que es una forma de expresión que en una de esas nos puede salvar un poco de todo ese también caos. Sí, últimamente también la gente usa mucho el arte para expresarse, como todo arte es una forma de expresión, y hay mucha gente que usa esto para referirse a la violencia, hace murales sobre Ni Una Menos, sobre Nunca Más, distintas formas de expresión que demuestran el arte es una guerra contra la sociedad. O marcan territorio. Sí, bueno, no sé si tan así, pero es una forma de expresión, más que nada. Chicos, muchas gracias por todo lo que trajeron. Yo les digo a todos los oyentes, seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí, esto, intentando derribar los muros del aula, intentando de alguna manera liberar la voz y la palabra, haciendo Hora Libre. Gracias por estar acá. Yo les digo hasta la semana que viene, cuando lo vamos a decir. Esto es Hora Libre. Chau, chicos. Un fuerte aplauso para ustedes. Chau. Chau, buenas noches. Estoy intentando hacerme amigo del miedo y reírme a carcajadas cada vez que puedo. Estoy intentando sonreír a cada niño con el que me cruzo, sumergirme en cada relación con el oficio de un buzo. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando no darle importancia al hecho de que no seas como te había imaginado. Estoy intentando jugar sin que me importe el resultado y relajarme cuando quiero usar el váter, pero está ocupado. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando ser consciente de que el sol sigue ahí arriba. Estoy intentando controlar mi ira, no tragar de golpe y así poco a poco saborear la vida. Estoy intentando decir la verdad y hacerlo de la manera que menos duela. Dejar de usar la rueda y gastar más suela. Estoy intentando no echar la culpa a otros cuando algo sale mal. Pisar un suelo más natural y salir de vez en cuando de esta ciudad áspera y artificial. Estoy intentando aprender a sonreír cuando me demuestran que me equivoco. A dejar de disimular que soy un loco. A sentir la energía de cada pequeña cosa que toco. Créeme, lo estoy intentando.